las personas trans hoy en día, ¿sí? Con lo cual a mí me gustaría que profundicemos. Te quería agradecer muchísimo la comunicación y, bueno, seguro que nos vamos a estar viendo prontamente. Dale, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Dale, te mando un beso, gracias. Chau, chau. Quedó mucho por hacer. Lo que se consiguió fue gracias a las y los militantes como Alan Otto Prieto, que dedican sus vidas a la lucha por la ampliación de derechos históricamente postergados, invisibilizados y ocultados del colectivo trans. Además de un gobierno con la voluntad política para vehiculizar esas luchas y estar donde estamos hoy. Queda mucho por hacer, y eso depende de todas y todos. De que el sector empresario también les abra las puertas, de que el cuerpo médico y docente se adecúe al nuevo paradigma de derechos humanos. No basta con lo que hace Alan, ni con el kirchnerismo. Hoy todos y todas tenemos que transformarnos. Muchas gracias, esto es Tres Tetas y nos vemos el viernes que viene. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar.